Diríjenos en una canción algo, pues. Una canción como sencilla, pues. ¿Por qué eso? ¿No puedo? Sí, no puedo cantar, pero como una canción que todo el pueblo sabe. Sí, una alabanza de Dios. Alabaré, como, ¿sí? ¿Sabe cómo las palabras? Pues, no. Dios está aquí, ¿ok? Sí, entonces poner de pie, vamos a cantarlo, ¿eh? Okay. Dios está aquí, Dios no se ve, Dios no se ve, Dios no se ve, Dios no se ve. Dios está aquí, Dios es el Señor. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por llamarnos a aquí otra vez esta noche, Señor. Gracias por el mensaje de divina misericordia, Señor, que brota siempre en el corazón de tu amado Hijo Jesucristo nuestro, Señor. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Dirige, Señor, nuestros corazones esta noche y siempre, para que podamos ser embajadores de tu misericordia, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en todos los lados, Señor. Pero siempre, Señor, te pedimos por el perdón de nuestros pecados, Señor, y como somos siempre, Señor, perdonados, damos, Señor, la gracia esta noche para que podamos ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Pedimos, Señor, esta noche por las intercesiones de la Virgen María. Entonces rezamos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón, Jesús, en ti yo confío. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. En ti yo confío. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Pues, siento mejor. Pues, ustedes pueden tomar un asiento, pues. Pues, muy buenas noches. ¿Cómo? Decimos, como en mi iglesia también, decimos, buenos nachos. Buenos nachos, pues. Pero nunca hay buenos nacos. Nunca buenos nacos, pero buenas noches y buenas noches. Pues, well, gracias y bienvenidos ustedes otra vez como a nuestra misión cuaresmal. Otra vez tengo mucho gozo, mucha alegría para estar con ustedes esta noche otra vez. Pues, y como estoy como un maestro en nuestra escuela, y entonces tenemos una escuela acá, ¿verdad? De San Antonio, en mi parroquia de San Pío X también tengo una escuelita, es un poquito más chiquita, pero es una escuela también como de pre-kinder hasta el grado 8. Y yo voy casi cada semana y voy a enseñar a los adolescentes en el grado 8, pues. Y muchas veces les preguntaría entonces, ¿qué son las cosas en nuestra clase de religión que aprendemos en la semana pasada? Entonces, en la misma manera, gustaría preguntarle entonces, ¿qué son las cosas que aprendimos ayer, anoche? Anoche existía, ¿verdad? Ok, pues, y fue un lunes, ¿verdad? ¿Estuvimos acá el lunes? Ok, pues, un poquito, pues. ¿Y qué son las cosas que aprendimos anoche? Ah, cuatro alianzas, pues. ¿Qué son? Ah, tienen sus notas, pues. Está bien. Abraham. Moisés. Ok. ¿Y qué es como de fuente de cuatro alianzas? Jesús, o como la misericordia de Dios, ¿no? Pero sí, Jesús es como la misericordia del Señor encarnado. Y más cosas que aprendimos anoche. El Evangelio de Lucas es el Evangelio sobre la misericordia. Sobre la misericordia. Entonces, ¿qué fue el Evangelio de anoche? Como que ¿quién fue perdido? No fue domingo. Pero ayer, ¿quién fue perdido anoche? ¡La oveja! ¡La oveja! Sí. Recordamos cómo el pastor dejó los 99 para buscar para la oveja perdida. Fue un pastor irresponsable, dejando como los 99 buscando la única verdad perdida. No, entonces es un encuentro misericordioso con el Señor. Así es el Señor. Como es una locura que Él tiene, en verdad, para nosotros, siempre de la búsqueda para nosotros. Él quiere salir de todos, ¿no? Siempre es la búsqueda para los perdidos, ¿verdad? Nosotros, ovejas perdidas, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Sí, siempre. Entonces, por todas las páginas de la Biblia, en Testamento Antiguo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siempre el Señor está misericordioso con nosotros, ¿verdad? Y con las cuatro alianzas y por fin con la última alianza, ¿verdad? Que es esa cruz, como del misterio pascual, ¿verdad? La resurrección y la muerte, y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la alianza, es la promesa de amor, la promesa del perdón, la promesa de misericordia que durará para siempre. Bendito sea Dios. Entonces, por eso como la cruz es como a la cosa más importante, ¿no? Visible en nuestras iglesias, porque es un recuerdo, ¿verdad? De esta como alianza que el Señor formó con nosotros. O pues, anoche enfocamos principalmente sobre Dios. ¿Quién es Dios? Y ya nos damos cuenta que Dios es solamente una cosa, misericordia, ¿verdad? Es misericordioso. El ser del Señor no es ira, no es coraje, no, siempre no. Es siempre misericordia, siempre. Well, esta noche, hermanos en Cristo, quiero enfocarnos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos tenemos como la responsabilidad, la llamada desde nuestros bautismos, ¿verdad? Para ser misericordiosos nosotros mismos, ¿verdad? No es una descripción de una cristiana, ¿verdad? Para ser misericordioso, pero es para ser misericordioso a sí mismo, ¿verdad? Para ser, porque en las páginas de la Santa Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la creación del hombre, somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Es para decir, hay una chispa, ¿verdad? En el corazón de nosotros. Entonces, no es para decir somos dioses, ¿no? Pero hay un parte de Dios que vive en nosotros. Entonces, si Dios es misericordioso y si como la semilla de Dios vive en nosotros, la misericordia del Señor vive en nosotros. Y cuando actuamos con la misericordia, estamos actuando con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando actuamos en el mundo con la misericordia, estamos reflejando Dios en nuestras familias, en el matrimonio. Es algo impresionante para mí. Hay una unión con nosotros y Dios cuando somos misericordiosos. Y pues, entonces es como el dicho del año jubilar de misericordia también, ¿verdad? Para ser misericordiosos como el Padre, ¿no? Es como, no es para ser misericordiosos cuando queremos, cuando, ¿verdad? Cuando podemos. No, yo no quiero ser misericordioso hoy. No es una opción, ¿verdad? Entonces, hoy enfocamos sobre como la llamada para ser misericordiosos siempre, siempre. Y hay muchas como partes de la Biblia, muchas partes de las enseñanzas de Jesucristo que nos instruyen ese dicho, esta fuente fundamental de nuestra fe católica, ¿verdad? Ok, pues, hermanos de Cristo, ¿listos? Vamos a cómo enfocarnos. Entonces, es la escuela de Dios, es la escuela básica, es como ya iniciamos, pues. Y cada noche quiero enfocarnos sobre una parte del capítulo 15 de San Lucas, ¿ok? Y anoche enfocamos sobre el versículos 1 a 7 de San Lucas, fue como la parábola de la oveja perdida. Hoy quiero enfocarnos sobre una moneda perdida, que este es capítulo 15, versículo 8 a 10. Y si una mujer pierde una moneda, déles 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué son las cosas que escuchamos en esos versículos? Algunas cosas que tocan nuestros corazones esta noche. Para mí hay una diferencia, ¿no? Entonces, en el evangelio de anoche fue que un pastor, un hombre, ¿verdad? Un pastor en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Todos los pastores estuvieron como, fueron hombres, ¿verdad? Y, pero hoy en esta parábola es una ¿qué? Una mujer, porque es un hombre y una mujer. Pues, porque no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos la misma llamada, ¿no? Para buscar, para encontrar la misericordia. ¿Qué son otras diferencias? Hay muchas cosas igualitas, ¿no? Entonces, la búsqueda de una oveja perdida, una moneda perdida. Enciende la luz. Me gusta mucho como la expresión como de palabra, alégrense, alégrense. Porque alegría es un centavo, ¿verdad? Una moneda, no es mucho. Ya tenemos como 9, está bien, ¿no? Está suficiente, pues. Porque hay tan mucha alegría. Es como una persona que encontraba como 25 centavos. Está llamando a todos sus amigos. Yo encontré 25 centavos perdido en mi casa. Fue como abajo de la sofá. Wow, vamos a hacer una fiesta. Traiga las conchas. ¿Verdad? Yo traigo el sol. No, pues. No, es una gran alegría, una fiesta. ¿Por qué? El punto, obviamente, no es, es como un centavo, ¿no? 25 centavos encontrados, no, es como, representa un alma perdida, ¿verdad? Un alma perdida que está, ¿verdad? Y ha encontrado con el Señor. O quiero cambiar un poquito de punto de vista de este, como esos versículos para enfocarnos sobre nosotros, porque el tema de hoy es: somos misericordiosos, ¿verdad? misericordiosos como el Padre. Y nosotros debemos tener una alegría en el corazón cuando nosotros encontramos la misericordia en nuestra vida. Cuando hay reconciliación por el perdón en el matrimonio, en la familia, en nuestros amigos, con nuestros como niños, ¿no? Cuando hay paz en el corazón, cuando hay reconciliación con una relación hace 20 años, 30 años, ¿ok? Cuando hay perdón, cuando podemos perdonar a alguien que pecó contra nosotros, ¿verdad? Hace 30 años, 50 años. A veces, ¿verdad? Como esos pecados, ¿no? Son con nosotros, como parte de nosotros, ¿verdad? Tenemos como rencor contra esa persona. Es imposible, no, yo, es un gran pecado cuando él lo dijo, cuando ella lo hizo. Yo no puedo perdonarlo, no quiero, no tengo la fuerza. No tengo la voluntad, no puedo, ¿verdad? Entonces, Dios está así con nosotros, misericordiosos como el Padre. Cuando vamos como a la confesión, el sacerdote está como escuchando nuestras confesiones, diciendo, wow, es un pecado bien grande, pues, no sé si puedo perdonarle o no. Entonces, regrésete como la siguiente semana, yo voy a ver. ¿Esa es la respuesta de un padre? En mi experiencia, no. Te prometo, no responderé así a ustedes, ¿verdad? No es la respuesta tampoco de Dios. Recordamos que en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Del padre estaba esperando todos los días, buscando para su hijo pródigo. Ha perdido, ¿no? Él no pudiera trabajar, no pudiera enfocarse sobre las cosas de la casa. Siempre buscando para su hijo, ¿verdad? En ese día cuando el hijo volvió, el padre salió fuera, ¿verdad? Para besarlo, ¿verdad? Abrazarlo. Así debe estar nuestra actitud también. Siempre, siempre, siempre. Esta es la llamada del Evangelio. Esta es la llamada de un discípulo de Cristo. Amén. Amén. Así es, hermanos. No hay otro camino. No hay otro camino. Pero no es fácil. No es fácil. Es bien duro. Es bien duro. Pero es esencial en nuestra manera de ser. Bendito sea Dios. Hay muchos como ministerios que voy a participar como un sacerdote, pero para mí un servicio, un ministerio bien importante se quita en mi corazón es como soy un capien con el proyecto Raquel. No sé si algunos de ustedes saben el proyecto Raquel, pero es como un ministerio para mujeres que abortaron, ¿verdad? En su vida. Y tenemos, bendito sea Dios, como retiros, ¿verdad? Entonces, esas mujeres se juntan viernes con corazones duros, ¿no? Por las cosas que ellas hicieron, que cosas gente hicieron a ellas. Y hay mucho rencor, mucho ira en sus corazones. Ellas no pueden perdonar a sí mismas, no pueden perdonar a los demás. Es algo difícil, ¿verdad? No solamente el acto del aborto, pero es la inhabilidad de perdonar. Esta es la cosa que cuesta. Pero por un proceso, viernes, sábado y domingo, bendito sea Dios, casi todos siempre encuentran alegría, encuentran paz, encuentran gozo. Imagínense gozo. ¿Por qué? Porque por un proceso pueden perdonar sí mismo, pueden recibir el perdón, la gracia de Dios, su amor, su amistad, ¿verdad? Y también pueden perdonar las otras cosas, los hombres, circunstancias en sus vidas. Siempre con el perdón. Siempre. Y para mí es un gozo, es un hecho, es una prueba de existencia de Dios, del poder de Dios para cambiar el corazón así. Entonces es como un padre, un sacerdote, es algo para ver, ¿verdad?, la fuerza de Espíritu Santo, ¿verdad?, haciendo una gran obra así en sus corazones. Entonces, perdón para perdón no es algo opcional. Nunca, nunca, nunca encontramos como la paz que queremos en el corazón sin la habilidad de perdonar. Entonces, para ser misericordiosos como el Padre, es para decir, tenemos la llamada para perdón. Que el Papa Francisco, ¿verdad?, en primer lugar, entonces tengo una historia. Entonces, cuando viví en México, viví en México en la ciudad de Puebla, ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Y tenía como una experiencia hermosa, ¿verdad?, en esa ciudad. Pero casi cada sábado me junté con una familia de como misioneros laicos. Esa familia, serví con ellas, con las misioneras de caridad, que es la congregación del Beate Madre Teresa de Calcuta. Y serví con esa comunidad cada sábado, y fue algo. Y pues, como sabemos, entonces las madres, ellas viven con los pobres que sirven, ¿verdad? Entonces, en esa comunidad, por ejemplo, en Puebla, pues, esa comunidad vive junto con ancianos abandonados por sus familias. A veces, esos como ancianos, como en México, no tienen familia o son abandonados, no sé por qué. Pues, como esas madres, invita como esos ancianos, personas mayores, para vivir con ellos, para guardarlos, ¿verdad? Y también esa comunidad invita como 10, 12, 15 hombres que están muriendo con la sida. Y como sabemos en México, los hombres con la sida son personas con leprosía, ¿verdad? En la cultura de México, pues, esos hombres viven con las hermanas, rezando rosario todos los días. Tienen una hora santa, ¿verdad?, todos los días, la misa diaria, para que ellos puedan como morir en la gracia de Dios, ¿verdad?, y en la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero esas hermanas para mí, son personas pilares de la misericordia del Señor, por su servicio, por su oración y por su testimonio, ¿verdad? Son como embajadores de la misericordia del Señor. Y tengo mucho agradecimiento personalmente por este encuentro con la misericordia del Señor, por este trabajo. Entonces, esa es la cosa. Tengo muchas buenas memorias en México, pero esa memoria sirviendo con las misioneras de caridad es una memoria preciosísima que siempre llega en mi corazón. Pues quiero compartir una historia en la vida de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y entonces, en los años 70, ella presentó un discurso a las NU, ¿verdad? Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, allá en New York, en Nueva York, es una charla, fue llamada una fuerte resolución, una fuerte resolución. Y la Madre Teresa de Calcuta, ella dijo que, es una fuerte resolución, te amaré, te amaré. Quiero compartir, ¿verdad?, esa historia con ustedes. Algunos días atrás, ella dijo, recogí a un hombre de la calle. Es como en la ciudad de Calcuta, ¿verdad? Una de las ciudades más pobres en el mundo. En el mundo. Hay como pobres ahí que no podemos imaginar. Okay. Recogí a un hombre de la calle, devorado vivo con gusanos. Con gusanos. Lo llevé a nuestra casa y lo que dijo este hombre: he vivido como un animal de la calle, pero voy a morir como un ángel, amado y cuidado. Nos tomó 3 horas para limpiarlo, para eliminar los gusanos y la suciedad que cubrió su cuerpo. Y ni una palabra de él. Y antes, cuando aún estábamos orando con él, orando por él, él miró a una de las hermanas y le dijo: hermana, hermana, me voy a la casa de Dios. Voy a la casa de Dios. Y en este momento, él murió. Hubo una sonrisa maravillosa, hermosa en su rostro. Se fue a la casa de Dios. Nunca he visto una sonrisa así, y todavía había un hombre comido vivo, ninguna queja, sin palabras, y solo voy a la casa de Dios. Y qué hermosa manera de ir a la casa de Dios, con un corazón limpio, con un corazón puro, lleno de alegría, lleno de la ternura y el amor que recibió de las hermanas que cuidaba de él. Entonces te preguntaría, ¿qué encontró ese día ese hombre? La misericordia, ¿verdad? Entonces, como viviendo como la madre nos dice, ¿verdad? Como un animal en la calle, cubriendo con gusanos, imagínense, ¿verdad? Como las madres, ¿verdad? No lo juzgaron, pero lo amaron. Hasta el extremo, amén. Hasta el extremo. Y fuera nosotros, como si fuera nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¡Uy! ¡Híjole! Como publicanos, ¿eh? Recordamos como la historia del samaritano. Historia del samaritano, ¿no? Todos nosotros, ¿no?, sabemos esta historia. Caminamos como mismo lado de la calle, así. Hermanos, ¿cómo está la condición de nuestros corazones? ¿Somos misericordiosos? Pues bendito sea Dios que el Señor eleve, ¿verdad?, imágenes, ambasadores del amor y la misericordia de Dios. Así, ¿verdad? Es posible, hermanos, es posible. Existe en el mundo la misericordia de Dios. Bendito sea Dios por esos ejemplos. Bendito sea Dios. Pues nosotros encontramos la misericordia del Señor siempre y en formas múltiples. En la confesión, en la misa y también por otras personas también. Y cuando recibimos o pasamos la misericordia a otros, siempre es un don del Espíritu Santo. Siempre es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otra vez, el Señor siempre es misericordia con nosotros. Siempre, siempre, siempre. En Él nos quiere como sus seguidores, como sus apóstoles, para ser misericordiosos nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad?, por este encuentro misericordioso con el Señor. Pues otra vez somos hechos en la imagen y la semejanza de Dios. Y si Dios es misericordia a sí mismo y Dios vive en nosotros, ¿verdad?, es nuestra vocación para vivirla, para ser misericordiosos como el Padre. Es una parte de nuestro ser. Si Dios es misericordioso y si en el ser de cada persona Dios vive, y si Dios es misericordioso, entonces es una parte del ser humano, ¿verdad?, para ser misericordiosos nosotros. Amén. No es opcional, hermanos en Cristo, no es opcional. Pues, la necesidad de perdón. Entonces, ahorita quiero leer un poquito del Misericordia Vultus, que es la carta que escribió el Papa Francisco, ¿verdad?, al mundo con el inicio del año jubilar de misericordia. En él escribió eso: queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor. Misericordiosos como el Padre, el evangelista refiere la enseñanza de Jesús: sed misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Debemos como escribirlo, ¿no? El versículo 6, capítulo 6, versículo 36, ¿verdad? Escribir como el pasaje, ponerlo, colocarlo en un lugar en nuestra casa, ¿no? Para recordarlo. Que este es como el fuente de este año. Capítulo 6, versículo 36. Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de la paz. ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa? Entonces, cuando queremos pedir como libras, como especialmente después como la Navidad, ¿no? Entonces el tiempo de acción de gracias, mucho pavo, mucho como papas, ¿verdad? Muchas cosas, mucho chocolate, ¿verdad? Como pan dulce, mucho flan, que siempre pasa como el tiempo de noviembre y diciembre. Ay, ¿por qué de cinturón está así? Ya no estaba antes, ¿no? Mis pantalones no son igual, ¿qué está pasando? Entonces, cuando queremos perder libras, ¿qué necesitamos hacer? El programa de qué? Ejercicio, ¿verdad? Corriendo. Corriendo al gimnasio, 20 como LA Fitness o 24 horas, o ¿cómo se llama esa cosa? No sé. ¿Verdad? Entonces, un programa. Entonces, el Papa está diciendo también nosotros en nuestra vida espiritual, es un programa, un ejercicio, es una virtud, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos sobre esa virtud para practicarlo. Todos los días un programa, como ejercicio. ¿Okay? No es como brujería, entonces ya, que okay, entonces yo voy a rezar para ser misericordioso como el Padre. Ya, yo soy misericordioso. Bendito sea Dios, fácil, ¿no? No es un programa, no es instante, es fuerte. Es tan fácil como aumentar libras, ¿no? A veces como yo voy como solamente ver como del pastel y ya tengo 3 libras más. Así que, híjole, pero para perderlo, híjole, 3 meses, ¿verdad? Para perderlo. Es fácil para aumentar, pero difícil para perder, ¿no? Como un programa, ¿verdad? Ok, pues el continuo. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz para ser capaces de misericordia. Entonces debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Okay. Entonces, ¿qué escuchamos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué es la única palabra que escuchamos en las páginas, en las 4 alianzas, todas las páginas del Antiguo Testamento, y en cada palabra, cada enseñanza, cada obra, cada acción de Jesucristo? ¿Qué es una palabra que encontramos, que escuchamos? Misericordia, ¿no? Misericordia. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Jesús, cada palabra que Jesús dijo, cada acción que él hizo, cada enseñanza que enseñó, es el fuente, es la imagen, es de mensaje de misericordia. Misericordia. Entonces, cuando el Papa está diciendo que cuando escuchamos la palabra de Dios, porque es una palabra, ¿no? una palabra es algo que escuchamos con el corazón, amén, con el corazón. Escuchamos la palabra de Dios con el corazón. ¿Y qué escuchamos cuando leemos capítulo 15 del Evangelio de San Lucas? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Qué escuchamos con el corazón? Misericordia. Un programa. Él está diciendo, necesitamos escuchar la palabra de Dios en silencio diariamente. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios es misericordioso. Y nos encontramos nuestra vocación fundamental, que es para ser misericordiosos nosotros mismos. Para ser capaces de misericordia, entonces debemos en el primer lugar colocar la escucha de la palabra de Dios. Este significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Como un estilo de vida, ¿verdad? Es una parte de nuestro ser. Entonces, es para decir, cuando nos levantamos en la mañana y nos preparamos con el champú, o algunos de nosotros necesitamos champú, otro no. Está bien, pues, Dios te ama, no te preocupes. Pues. ¿No? O le hace cosas. No estamos preparando como los niños para la escuela, las cosas, ¿verdad? En el mismo lugar necesitamos preparar el corazón para ser misericordioso, un corazón misericordioso, un corazón listo a perdonar. ¿Nos levantamos así? ¿Es nuestro estilo de vida? El Papa está diciendo que debe ser nuestro estilo de vida, una actitud. Y este mensaje es en todas partes de la Biblia, hermanos en Cristo. Okay. Entonces, cuando rezamos del Padre Nuestro, que es como del, ¿cómo se llama? La quinta parte del Padre Nuestro. ¿Recordamos? Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, está bien. Okay. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Oh, sí, a las rodillas, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No, con voz alta, en las rodillas, sangre en las rodillas. Ah, perdónenos, Padre. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Son palabras. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo? Es asumido que tenemos esa actitud. Ese propósito en el corazón. Cuando nos levantamos en la mañana, tenemos como el propósito, actitud, manera de vivir, de ser misericordiosos. La cosa. Lo rezamos. ¿Cuántos de nosotros rezamos como del rosario todos los días? ¿No? A veces, dos, tres a veces al día. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? ¿Somos misericordiosos como el Padre? Estamos diciendo eso. ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿No? Si no está puesto en práctica, somos hipócritas, amén. Hipócritas, porque estamos rezando algo que no vivimos. Si tenemos rencor de algo en el corazón, ira contra como el esposo, la esposa. Y hay muchos pecados fuertes, entonces yo soy realista, yo sé. Estoy en el confesionario casi todos los días. Es, Escuchaba muchos pecados en mi vida, no quiero decirlos, ¿verdad? Pero he escuchado todas las historias de cientos y cientos de personas. No hay ningún pecado que no he escuchado en mi vida como sacerdote. Son realistas, yo sé. Hay pecados fuertes. Gente sufre, yo sé. Como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. Necesitamos poner, hermanos en Cristo, en práctica lo que rezamos todos los días. Amén. Amén. Amén. Pues, hermanos en Cristo, ¿cuántos de ustedes tienen el catecismo de la iglesia? Ok, todos ustedes, bendito sea Dios, el catecismo de la iglesia. Si no tienen el catecismo de la iglesia católica, por favor, van a comprarlo. Es un volumen de como 800 páginas, pero es un compendio de toda nuestra creencia católica. Es importante, cuesta nada más de, no sé, $15 algo. ¿Hay una tienda católica acá donde rentan? ¿En Kent? Okay. ¿Cómo se llama? Aleluya. Aleluya. Por favor, van a Aleluya a comprar el catecismo de la iglesia. Es un compendio de nuestra creencia católica. Y hay un comentario, ¿verdad?, sobre esta parte del Padre Nuestro en el catecismo de la iglesia. Es el párrafo 2842. 2842. Este como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este como el catecismo nos dice, no es el único de la enseñanza de Jesús. Ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿No? Ser perfectos, no cuando queremos, no cuando gustamos, no cuando podemos. Siempre como vuestro Padre Celestial. Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. San Lucas capítulo 6, versículo 36. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. No es opcional la enseñanza de Jesús. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera del modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Me gusta mucho esta parte, del fondo del corazón. Cuando vamos a perdonar a alguien, es real, te perdono. No, pero no puedo. ¿No? Siempre es algo en el corazón, ¿no? No es completo, es un perdón por palabras, pero no es del corazón. No es del corazón. ¿Qué nos dice el quinto bienaventuranza? Quinto bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es para decir, los que no son misericordiosos no alcanzarán la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso solamente a los que son misericordiosos, ¿verdad? Porque sabemos que las bienaventuranzas son el compendio de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? El compendio de los cuatro evangelios. ¿Qué nos dice el evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, 22? Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Entonces Pedro estaba junto con el Señor por un tiempo, como 1 o 2 años. En él ha visto al Señor, siempre perdonaron los pecados de mucha gente, perdonaron como mucha gente, miles y miles de personas. Y Pedro está diciendo, pues, well, Jesús está así con la multitud, siempre perdonaron los pecados, yo quiero seguirle. Entonces pienso que yo debo ser misericordioso también como Jesús, si quiero servirle, si quiero seguirle. Entonces él preguntó a Jesús, pues, ¿cuántas veces debo yo perdonar, Padre? ¿7 veces? Y que dijo Jesús, oh, está bien, 7 veces está bien, Pedro, está hermano, como imperfecto, está bien. ¿Cómo respondió Jesús? No te digo 7, sino 77 veces. ¿Qué significa eso? 77 veces. Infinito. Siempre. Ser perfecto como tu Padre en el cielo está perfecto. Siempre, siempre, siempre. El mensaje está clarísimo, hermanos en Cristo. Nunca recibiríamos el jese, la amistad, la bondad, la ternura, si no somos nosotros mismos resueltos cada día a ser canales y ambasadores de la bondad del Señor. La carta a San Pablo, a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 13. Pónganse pues el vestido de que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense, perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. No es opcional. Un seguidor de Cristo siempre busca el perdón. Siempre busca la misericordia, como la mujer estaba buscando para la moneda perdida. Como el pastor estaba buscando para la oveja perdida. Cuando encontramos el perdón, cuando encontramos la reconciliación, festejamos, amén. Festejamos, alégrense. Y pues no sé si ustedes saben la historia, ¿sabe cómo la gente que vive en Pennsylvania se llama el Amish, no? No sé si ustedes saben la Amish. Son como un pueblo chiquito de gente, como anglos que viven. Pienso que son descendientes de alemanas o de Europa, pero viven en como pueblitos cerrados, ¿verdad? Y tienen como vestiduras diferentes, pero son cristianos, ¿verdad? Y son como pacíficos y viven totalmente el Evangelio de Jesucristo en su manera. Pero son como buena gente. No hay más gente más buena como la Amish, ¿no? Y pues, no sé si escuchamos como la historia, pero un hombre, un malhechor, entró a su escuelita, ¿verdad? Y ese hombre mató 5 niñas inocentes, ¿no? Un día, 5 niñas inocentes. Y que algunos de ustedes que tienen niños, ¿cómo reaccionaríamos como si algo pasaría como con nuestros niños? Si tenemos como la llamada, ¿verdad? Que su hija ya está con Dios, pero alguien la mató. ¿Cómo reaccionamos? Uf, es como el terror, el horror de una madre, ¿verdad? De un padre. No podemos imaginar la tristeza, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaron todo el pueblo de Amish a este hombre? Todos reaccionamos de la misma manera. Lo perdonaron. El día siguiente, ¿verdad? Simplemente dijeron, perdonamos a este hombre. Y luego, algunos representantes del pueblo visitaron la mamá de ese hombre ofreciendo servicios, porque ella fue muy pobre. Visitaron la mamá de ese hombre que mató 5 de sus bebés inocentes, niños inocentes. Es amor hasta extremo, ¿verdad? Bendito sea Dios que el Señor eleva, ¿verdad?, esas imágenes. Es posible para perdonar, es posible. Las madres de misericordia, Beata Madre Teresa del Calcuta, de Amish, hay muchos ejemplos en nuestro, como en nuestro mundo este día. Nosotros somos como imágenes también, ejemplos también de esta manera de perdonar. Debemos, hermanos en Cristo, ese tiempo, este es el tiempo. ¿Y cómo podemos? Pues iniciamos con la oración. Necesitamos pedir al Señor para la gracia, para ser misericordiosos, ¿verdad? Entonces, en la misa, pienso que en la misa es un tiempo oportuno para recibir la gracia, para ser misericordiosos, porque recibimos la misericordia del Señor por la Eucaristía, amén. Porque recibimos a Jesucristo, Jesucristo, su cuerpo, alma, divinidad, todo el ser de Jesucristo está presente en la Eucaristía. Y si Jesucristo es misericordioso, entonces recibimos la misericordia, amén, en la Eucaristía. Pues la verdad es obvio. Somos transformados en lo que comemos. Es un tiempo oportuno para ser transformados a Jesucristo, ¿verdad? Pero también, hermanos en Cristo, ¿cómo participamos usualmente en la misa? ¿Cómo participamos? ¿Cómo cantamos? Hay como respuestas, ¿no? El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Sí, así es la misa, entonces nada más 10 personas responden. ¿Cómo responden? Sí, a veces yo voy a repetirlo en la misa, entonces el Señor está con ustedes. Y cuando escucho nada más 20 personas, voy a repetirlo. El Señor está con ustedes. Gracias, pues, ya siento el amor, gracias. No me ignoran, por favor. Participamos así, pero el Señor quiere más, Él quiere más. Que nosotros participamos con todo el corazón. Hermanos en Cristo, cuando vayamos a la misa, cuando el Padre eleve como el patón el cáliz, ¿sabes qué el Padre está haciendo en este momento? ¿Se dan cuenta que el Padre está haciendo en este momento? Es un secreto. Pero el Padre está elevando las tristezas, las alegrías, las manchas, las cicatrices de todo el pueblo a Dios. Cada persona presente en la misa a ese momento está ofrecida a Dios a este momento. Qué preciosa, amén. Cada persona está elevada por el Hijo al Padre a este momento. Nosotros conscientemente debemos ponernos a nosotros mismos al patón y elevarnos nuestros niños, nuestras inhabilidades a perdonar, a pedir al Señor para la gracia de perdonar, ¿no? Así participamos en la misa y comenzamos con la oración. Y pues a veces no podemos perdonar porque decimos yo no puedo olvidar. Yo no olvido. No, pues. No puedo olvidar. Bueno, pues, hermanos en Cristo, es imposible olvidar, porque somos como personas compuestas de nuestras experiencias, ¿no? Aparte de nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, tíos, experiencias malas y buenas, ¿verdad? Así es nuestra vida, ¿no? Y es imposible olvidar esas cosas, pero es importante perdonar, ¿verdad? Una de las cosas que nos impide a perdonar es la confusión con eso. Perdonar y olvidar. Esto es imposible. Vamos a tratar de hacer eso. Recordar y perdonar. Recordar y perdonar. Es decir, recordar la misericordia de Dios hacia nosotros para que podamos perdonar a alguien. Cuando reconocemos siempre que el Señor está misericordioso con nosotros, es para decir, también nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Entonces, no es perdonar sin olvidar, es recordar y perdonar. Recordar las gracias, los dones de Dios para sus hijos e hijas. Y pues, a veces también para perdonar es difícil también, porque es perdonar no es siempre para reconciliar. A veces, como algunos de nosotros pensamos, entonces, cuando no puedo reconciliar con alguien, es imposible perdonarlo también. O a veces, como algunos de nosotros, tristemente sabemos, hay mucho como violencia doméstica, ¿verdad? Hay mucho abuso y muchas cosas pasando bien mal en la familia. Y a veces es totalmente imposible que una mujer o hombre sean reconciliados, porque es peligroso, es mal para la salud de emociones, ¿no? de ser de la persona. Pero sin embargo, esos casos, esas situaciones recuerden también el perdón. Pero es diferente, es como para ser reconciliados espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente, pero a veces es imposible para ser reconciliados a la misma amistad como antes, ¿verdad? Pero perdón es la fuente de todo. Entonces, pero más que nada es un proceso, es un estilo de vida. Es imposible, es necesario que nosotros iniciamos el proceso, especialmente durante este año jubilar de misericordia. Es un proceso y con la asistencia y la gracia de Dios podemos, ¿amén? Podemos. Sí se puede. Sí se puede. Somos mansos, pero no mensos, ¿eh? Mansos, pero no mensos. Pues, a poner la misericordia en práctica en la vida cotidiana. Que entonces, ¿cuántos de nosotros reconozcamos las obras corporales de misericordia y las obras espirituales de misericordia? ¿Cuántos de nosotros practicamos esas 14 obras cada día? Pues nadie. ¿Por qué, hermanos en Cristo? ¿Somos católicos, no? ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Somos hijos de hijas de Dios? ¿O por qué no practicamos? O todos ustedes saben como la 14, ¿verdad? Sí, pues, padre. Pierre, mire el tiempo, padre, yo voy. Mis niños me necesitan, padre, yo voy. Pues, por favor, hermanos en Cristo, ¿okay? Cuando regrese a la casa hoy, por como del libro, como el catecismo de la iglesia, por internet, por favor, busca el internet, como ¿cómo se llama? Del Google algo. Obras corporales de misericordia, obras espirituales de misericordia. Nuestro Papa, en su carta, anunciando como el año de misericordia, él nos está pidiendo para descubrir, ¿verdad? ¿Verdad? Las obras espirituales y corporales y para practicarlos concretamente, diariamente. Cuando estamos poniendo esos 14 en práctica, hermanos en Cristo, te prometo, serán misericordiosos como el Padre. Es una manera bien práctica para vivir una vida misericordiosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las 7 obras corporales de misericordia? Dar de comer al hambriento. Sí, pues. ¿Somos generosos así? Ojalá que, hermanos. Muchos de nosotros somos pobres, pero siempre hay más pobres que nosotros, ¿amén? Siempre hay más gente que necesita cosas. Dar de beber al sediento, ¿no? Dar posada al necesitado. Vestir el desnudo. ¿Cuántos de nosotros tenemos como más camisas y pantalones, calcetines que necesitamos? Tengo, para mí, por ejemplo, tengo la de práctica cada año. Yo voy a mi closet, yo voy a chequear mis pantalones y mis camisas y calcetines y zapatos que tengo. No tengo mucho, pero yo voy a chequear. Y si hay cosas que no uso, voy a San Vincent de Paulo y donarlo ahí. Dejarlo ahí, porque no necesito. Porque hay gente que necesita esas cosas más que yo. Entonces, es una práctica que tengo cada año. Voy a chequear todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si veo como una persona con ropa blanca, sabes que es a camisa extra de Padre Carl. Ok. Visitar al enfermo. ¿Cuándo fue la última vez cuando visitamos un enfermo? Domingo. ¿O en diciembre? Okay. Oh, estoy muy pobre. Oh, está bien, yo voy a rezar para ti. Enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos. No sé si nos demos cuenta que cuando asistimos en un funeral, estamos haciendo un acto corporal de misericordia. Te aconsejaría participar en un funeral este año de alguien que no conocen. Como alguien que murió, está presente en ese momento, rezando por su familia, por su alma. Es un acto corporal de misericordia. Puede hacerlo para alguien que no conocen. Digo, siempre los moniquillos que van a servir a nuestros funerales, que los moniquillos, ¿no es verdad? Sirviendo en los funerales, están practicando una obra corporal de misericordia. Yeah. Ok, obras espirituales de misericordia. Enseñar al que no sabe. Bueno, pues los papás hacen esto siempre, todos los días, ¿verdad? Sus niños. También las esposas a los esposos. Dar buen consejo a los que lo necesitan. Corregir al que está en error. Así eran las esposas, no así. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Entonces hay 14 obras espirituales y obras corporales de misericordia. Y te aconsejaría, hermanos en Cristo, para descubrir esos 14 y para practicarlo, ¿verdad? Cada semana, elige una obra corporal y una obra espiritual, como dos, y practican los dos por una semana. La otra semana eligen dos más y dos más y dos más. Por todo como el tiempo de este año jubilar. Y te prometo, hermanos en Cristo, si van a practicar esas obras de misericordia, serán misericordiosos como el Padre. Con la oración y con el bien voluntad para hacerlo. Estoy seguro, hermanos en Cristo. Pues, hermanos, estamos un poquito tarde con el tiempo, pues, y para terminar, no sé si algunos como preguntas o comentarios o cosas que quieren compartir con los demás. Llegué tarde, ¿puedes repetir todo? Pues sí, claro que sí, pero mañana. Mañana. ¿Está bien? ¿Entendemos ya todo? Son más, si entonces ya son como a 30% más misericordiosos como antes. Qué bueno, pues. Ok, hermanos en Cristo, mañana es tiempo un poquito diferente. No hay una charla bien larga como ayer y anoche y como hoy. Pero mañana tendremos un tiempo precioso para simplemente estar con el Señor. Haremos una hora santa, ¿verdad? Con el Señor, se llama una hora santa de misericordia. y mañana. Entonces, traiga como sus esposos, su familia, sus niños y toda la familia. Entonces, gustaría invitar toda la familia, como, especialmente como miembros de la familia que no están practicando su fe a ese momento. Y nos juntamos con el Señor, con el Santísimo, ¿verdad? Y tendremos como una hora santa para rezar, para pedir el Señor para tener misericordia sobre nosotros y también para abrir las puertas de nuestros corazones a la misericordia del Señor. Entonces, mañana es más una experiencia, ¿verdad? De mucha oración y para juntar con el Señor encarnado en la Eucaristía. Amén. Amén, pues. ¿Preguntas, dudas? Preguntas, sí. Es de Mateo 16. Uh-huh. Y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Sí. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Uh-huh. Porque no estás arrepentido o algo. Y yo pensaba que sí había circunstancias en los que había un, ¿sabes qué? Voy a ver si te perdono o si yo sí, en mi ignorancia, pensé que eso se podía dar, pero yo lo interpreté de aquí. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Sí, entonces siempre la cosa es por eso es el sacramento de conversión. Entonces, si, por ejemplo, si hay un ladrón que está robando bancos, siempre. Entonces él se alcanza el confesionario diciendo: Padre, perdóname porque he pecado. Entonces golpeé a mi perro y dijo cosas malas a mi vecino y también robó 3 bancos. Pues, ¿ok? Ojalá que no, ya está, you know, ya te pares esa actividad, ¿no? Entonces es muy mal contra la ley. Entonces, sí, padre, pero tengo planes a robar como 2 bancos más mañana. ¿Oh, te veras? Ok, pues regrésate después esos 2 bancos y yo voy a perdonarlo mañana. ¿No? Es como un chiste, pues. Pero en este caso, sí. 100% yo no voy a perdonar a ese hombre. Porque recordamos en la confesión, hay 2 partes de confesión, ¿no? La tristeza, contrición del corazón. Como corazón bien triste. Pero también, si no ha visto un hombre o una mujer resuelto a cambiar. No. Siempre el cambio. El cambio es la fuente de misericordia también. Como la esperanza de una persona que quiere cambiar, ¿no? Soy misericordioso. Por eso es el sacramento de misericordia, ¿no? Es como una oportunidad a cambiar. Y si no he visto una persona que quiere cambiar, o al menos quiere iniciar un proceso, ¿verdad? A veces gente viene con adicciones, ¿no? Videos en internet como drogas, alcohol, pornografía. Entonces, a veces es imposible huirse a ese momento. A veces por la gracia de Dios es posible, pero es un proceso. Y si al menos ese hombre, esa mujer está como resuelto a iniciar el proceso, estoy, sí, ok, padre, yo quiero sacarme de esa adicción. Yo voy a llamar como del Alcohólicos Anónimos. Yo voy a iniciar una junta con ellos. Estoy abierto, padre, a cambiar. Sí, yo voy a perdonar a ese hombre. Al menos. Pero sí, es como yo. Estoy bien donde estoy. Ok, pues. Vete y regrésate cuando quieres cambiar. Gracias, padre. Sí. Una buena pregunta, pues. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes por venir. Dios te bendiga, a tus familias también. Gracias. Yo voy a confesar, pero no te preocupes, yo voy a apagar con el micrófono. No te preocupes.